¿Te sale el cepo en las primeras semanas? No, nada de lo, digamos, de lo que es el programa económico, como digo, puedo preanunciar, así que todo va a ser comunicado en su momento y bueno, nada, hay que esperar ese momento. El presidente anunciará un plan económico el domingo delante de los diputados, los senadores y la ciudadanía. De vuelta corresponde al presidente que lo diga. Todos sabemos la herencia que estamos recibiendo, como dice el presidente, la peor de la historia. Así que, bueno, todos entusiasmados y vamos a dejar la vida para que salga bien. ¿Qué debería de preocuparse la ciudadanía, Luis? Bueno, la herencia que estamos recibiendo, como digo, es la peor de la historia. Así que claramente, digamos, motivos sobran. Pero para eso estamos acá, para tratar de encontrar la solución a todo esto.